Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro de Japón expresa sus condolencias por la muerte del Papa Francisco. China ejecuta a hombre que asesinó a un niño de una escuela japonesa. Y el primer ministro japonés visitará Vietnam y Filipinas para hablar de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Papa Francisco falleció el lunes a los 88 años. El Vaticano informó que la causa de muerte fue un ictus cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. El pontífice nació en Argentina. Fue elegido en 2013 y se convirtió en el primer papa jesuita y latinoamericano. Era conocido por su estilo de vida modesto, su amabilidad y su trato personal con los fieles. Francisco fue un firme defensor de la paz mundial, hizo llamamientos para alcanzar soluciones pacíficas a los conflictos en curso en Ucrania y la Franja de Gaza. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, expresó a nombre del gobierno y del pueblo japoneses sus condolencias tras la muerte del pontífice. El mandatario japonés declaró que la noticia lo entristeció profundamente. Añadió que el Papa se había dedicado a proteger el medio ambiente y a promover la diplomacia pacífica con una voz firme. Ishiba mencionó la visita que hizo Francisco a Japón en 2019, la primera de un Papa en 38 años, y señaló que el pontífice transmitió un poderoso mensaje de paz en Hiroshima y Nagasaki. Una sobreviviente japonesa de la bomba atómica que tuvo la oportunidad de departir con el Papa Francisco en el Vaticano lamentó la muerte del pontífice y dijo que la noticia del deceso fue repentina. Wada Masako, que estuvo expuesta a la radiación tras el bombardeo de Nagasaki en 1945, habló en una conferencia internacional sobre desarme nuclear que tuvo lugar en noviembre de 2017 en el Vaticano. La sobreviviente compartió su encuentro con el pontífice cuando representó en la conferencia a la Confederación Japonesa Nihon Hidankyo, que agrupa organizaciones de víctimas de las bombas atómicas y de hidrógeno. Wada dijo que el Papa Francisco le pareció una persona amable, tal como reflejaba en apariencia, y destacó la gran empatía que tenía el pontífice hacia las víctimas de las bombas atómicas o hibakusha, así como hacia cualquier otra persona que fuera objeto de discriminación. Recordó además que el Papa dijo que debería censurarse la mera posesión de armas nucleares y ordenó que se imprimiera y distribuyera una foto tomada después del bombardeo en Nagasaki en la que se ve a un niño llevando a la espalda a su hermano muerto. China ha ejecutado a un hombre condenado por apuñalar a muerte a un niño mientras se dirigía a una escuela japonesa en Shenzhen, en el sur de China, el pasado mes de septiembre. La Embajada de Japón en Pekín dio a conocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China le informó de la ejecución el lunes. El hombre en la cuarentena fue condenado a muerte en enero por matar a un niño de 10 años en Shenzhen, provincia de Cantón. En fechas recientes, China también ejecutó a otro hombre por un ataque mortal con cuchillo en un autobús escolar japonés en junio pasado en Suzhou, este de China. Los japoneses que residen en China tienen preocupación por su seguridad, ya que no está claro por qué fueron niños que asistían a escuelas japonesas blanco de ambos ataques. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, tiene previsto visitar Vietnam y Filipinas la próxima semana para intercambiar puntos de vista con los líderes de esos países sobre los aranceles de Estados Unidos. Ahora se están haciendo los preparativos para que sendas conversaciones se materialicen. Se presume un intercambio de opiniones sobre las medidas arancelarias de la Casa Blanca. También se analizará la forma en que los gravámenes podrían afectar la economía mundial y el sistema de libre comercio. Ishiba parece encaminado a enfatizar la importancia de un orden internacional libre y abierto basado en el imperio de la ley. Además, ante el aumento de las actividades marítimas de China, el primer ministro podría destacar la importancia de que Japón fortalezca la cooperación en materia de seguridad con ambas naciones del sudeste asiático. Es posible que en Filipinas Ishiba visite un monumento en el que podría rendir homenaje a los japoneses que murieron en ese país durante la Segunda Guerra Mundial, de cuyo final se cumple este año el 80 aniversario. En Japón, el precio al por menor del arroz subió por 15ª semana consecutiva, a pesar de que el gobierno ha liberado reservas nacionales para estabilizar la distribución. Según datos del Ministerio de Agricultura, el precio promedio de una bolsa de 5 kilogramos era de 4.217 yenes, unos 30 dólares, durante la semana que finalizó el 13 de abril, un incremento de 0,1% con respecto a la semana anterior. Esa cifra se basa en un estudio efectuado en unos 1.000 supermercados de todo el país. En términos interanuales, el alza es superior al 100%. El gobierno vendió más de 140.000 toneladas de las reservas nacionales en una primera subasta realizada en marzo. Sin embargo, a finales de ese mes, tan solo el 0,3% de dicha cantidad había llegado a los supermercados. Horikasa Shunsuke, investigador del Instituto de Economía de la Distribución de Japón, considera poco probable que el arroz siga encareciéndose. En su opinión, el precio se mantendrá alto durante un tiempo, pero después esa tendencia alcista probablemente cesará. De hecho, dice, las cifras del ministerio muestran que el precio al por mayor se redujo en marzo con respecto al mes anterior. Por tanto, pronostica que el precio al por menor promedio de una bolsa de 5 kilogramos bajará a unos 3.500 yenes, en torno a 25 dólares. Mientras tanto, el gobierno planea seguir liberando reservas nacionales cada mes hasta el verano para intentar aliviar la situación. Dick Schoof, primer ministro de los Países Bajos, criticó la tregua de Pascua declarada unilateralmente por el presidente ruso Vladimir Putin y la tildó de corta y unilateral. Destacó la importancia del diálogo entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto. Schoof dio una entrevista a NHK en Tokio el lunes. Señaló que la tregua de Pascua de Putin no va a crear una paz duradera. Añadió que es importante que Rusia garantice un alto al fuego junto con Ucrania y luego la paz, una paz duradera, en la mesa de negociaciones. El primer ministro neerlandés dijo que es absolutamente necesario ejercer mucha presión sobre Rusia para conseguir que realmente opte por la paz y el alto al fuego. Schoof dijo que disuadir una mayor agresión rusa es esencial para la seguridad tanto de Ucrania como de Europa. El primer ministro neerlandés está de visita en Japón para asistir a la inauguración del pabellón de los Países Bajos en la Expo 2025 Osaka Kansai, Japón. Un alto funcionario de la ONU en Myanmar ha solicitado apoyo médico urgente para las personas afectadas por el poderoso terremoto del mes pasado en el país. Titón Mitra, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Myanmar, declaró a NHK que la situación en la región central de Sagaing, cerca del epicentro, sigue siendo grave. Señaló que al menos el 80% de las construcciones de la zona presenta graves daños. También dijo que muchos negocios se han visto afectados por el sismo y añadió que las redes de transporte también están sumamente dañadas. Mitra dijo que se necesita ayuda médica urgente, ya que muchas personas en el centro de Myanmar son afectadas por el terremoto, todavía viven en refugios temporales, estacionamientos o incluso en las aceras. Agregó que la falta de agua potable, el polvo de los escombros y la angustia emocional están dañando la salud de la población. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.